Bienvenidos al show de los super elegantes. Y ahora con ustedes tenemos el famoso guitarrista Brent Coffey. Y con ustedes el famoso bajista. Y ahora, con todos ustedes, los más bonitos de todo el mundo, ¡ya están en la batería! Thank you!